¿Qué tiene para anotar, Jelfrade? Para que hay un mensaje que ha dejado el Atleti y el cual es el siguiente. Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida. Bueno, ahí está el mensaje entonces de la de parte de los seguidores de no, del club. Un mensaje oficial. Avanzamos y lo hacemos a nombre de Travel Low Cost. Envío de dinero con todas las compañías. Travel Low Cost. También para enviar paquetería a Ecuador desde 5,50 €. A Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50. Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, zona Plaza España, allí muy cerca de Renfe. Travel Low Cost. Bueno, también está felicitando a todas las madres. Travel Low Cost para enviar paquetería o para enviar dinero. Hace un momento Jelfrani nos estaba hablando acerca de los corredores que están confirmados para correr el Giro de Italia y nos referíamos concretamente a los colombianos.